Dale. Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a un nuevo podcast de Latinoamérica. En esta ocasión estamos, a la vez de transmitiendo el podcast, estamos saliendo en una Hangout en vivo a través de YouTube. Acabamos de publicar los links en el Twitter de Latinoamérica, si es que hay alguien por ahí siguiendo hasta ahora el Twitter. Y estamos con la agradable presencia de la señora Catalina Rincón. ¿Cómo estás, Catalina? Hola Max, ¿cómo estás? Necesitamos. Y de nuestro querido compañero Abel el Tecniquito. ¿Cómo estás, Abel? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, ¿estás nervioso, Abel? Tengo gente en casa y un poco de problemas para dormir. Bueno, vamos a tener ingresos intermitentes del señor Alex, que está con algunos problemas técnicos, pero está entre nosotros. Por lo menos su espíritu está con nosotros. Con nosotros, entre nosotros lo dudo, está con nosotros. Sí. Por lo menos lo tenemos en nuestro corazón. Exacto. Ha muerto Bueno, cinco. ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, básicamente no vamos a hablar de nada en especial. Esto va a ser una conversación más que nada para cumplir con el podcast. Y los dejo con la señorita Catalina Rincón, que seguramente tiene muchas cosas interesantes para contar. Ah, está querido él, o sea, y chévere. Nada, estamos intentando colocar pues el podcast, entre comillas podcast, la grabación en un video en vivo a la vez que hacemos la transmisión vía Spreaker. Vamos a ver cómo funciona, cómo soluciona, cuántos viewers tenés. ¿Solo nosotros? En este momento, 753.000 Uf, mucha gente, mucha gente. personas. Sí, tenemos que Y cumplir. Lo que no sé es qué vamos, porque este video después seguramente va a quedar en mi cuenta. ¿Crearemos una cuenta de Latinoamérica? pues hombre, ya tenemos una cuenta de Gmail, ¿no? Esa misma nos sirve para YouTube. Sí, Creo. es verdad. Bueno, habrá que hacer un canal en el que subamos nuestros videos bailando. El Chuntaro No sería mala idea. Style. Es Sara nos manda saludos desde Chile y que feliz cumpleaños a Marcos y también a Maher. gracias, Sara. Feliz cumpleaños, Master, es verdad. Sara, si estás por ahí y querés entrar, creo que estabas en un recital. Sí, por ahí escuché que estaba viendo a los tres. Eso Y bueno, escuché. que se meta, yo te invito, ¿eh? Pues que nos cuente, que Ustedes se sigan pase por acá y hablando nos mientras yo cuente. hago la cuestión técnica. Ok, ¿de qué hablamos? ¿What? Dale, Abelito, contanos cómo fue tu día hoy. ¿Quién, yo? Sí. Ah, un día normal. Yo trabajo, estoy por ahí escuchando algunos directos de podcast. Estuve en un directo de punto primario, donde hablaban acerca del intercambio podcastero. Después me pasé al podcast de Tecnovidas 3.0, que también estaba en vivo. Y también estuve participando acerca de Retro Gamer o juegos retro. Después seguí mi vida de podcasting y me brinqué a otro podcast de enfocado al anime y manga de Argentina, personas más en Argentina. Y ahí estuve también participando. Estuve en la chat ¿Qué hablando un tanto poquito. tiempo le dedicas por día a los podcasts? A ver. Alrededor de unas 8 o 10 horas o más, creo. Escuchar podcast todo el día. 8, Wow. 10 horas. ¿En serio? ¿Y a qué horas Sí, trabajas? no. Creo que es mucho más todavía. Tengo mucho tiempo libre. Pero ¿y Uno cómo más que haces otro. con la vida? O sea, ¿cómo haces para vivir a la vez que escuchas podcast? Sí, eso mismo me iba a preguntar No sé, yo. O sea, tengo dos. taller todos los días, así que Entre 8 y 10 no creo horas. que sea difícil. Sí, 8 o 10 horas al día. Cuando estoy en mi casa ya no escucho podcast, ya creo que no es tan fácil escuchar podcast desde casa, ni siquiera directos. En ocasiones logro entrar a un directo, pero siempre desde mi trabajo, siempre conectado en el wifi, o incluso si hay llamado hacia la gente que está en, no sé, en directo por vía Skype. A veces me toca entrar y saludar un poquito a los presentes. O sea que se podría Todo decir con que tu eso. trabajo te pagan por escuchar podcast. Casi, casi. Aunque. Después lo que hago es hacer podcast y esa onda, pero eso no recibo nada a cambio. Pero me gusta también estar escuchando y informar un poquito de lo que sé. Un pasatiempo, simplemente. Catalina, ¿vos? ¿Qué hice hoy? ¿Cómo estuvieron relacionada a los podcasts? ¿Cuántas horas le dedico a los podcasts? Por ejemplo. Por ejemplo, diarias unas 2 horas. Porque como comentábamos hoy en el chat, no puedo más, no puedo ponerme audífonos, sobre todo pues si trabajo en la parte de sistemas, ¿no? Pero sí, 2 horitas. Hola, Sara. Hola, Sara. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Me logran escuchar? Perfecto. Fuerte Sí, y claro. fuerte y claro. No sé por qué no puedo prender la cámara. ¿Y por ahora en qué banda? ¿Estás en Wi-Fi o estás en 3G? Estoy en Wi-Fi. Va. Aquí en mi casa, sí. Bueno, ahí Exactamente lo intentas. mismo, Bueno, solo ahí grabado. tenemos también a Alex que está intentando poder hablar y escucharnos y no puede. Creo que Qué Abel raro. tiene un problema con el micrófono del manos libres. Si ves el video, parece que estuviera enredándose en el cable. Estás a los Creo que gruesos. está intentando ahorcarse con el manos libres. Abel. Bueno, y hablando de cosas, ¿este año vamos a participar en el intercambio podcastero o no? ¿O no? Mirá, yo me fui a inscribir hoy y ya estaba cerrada la inscripción. No sé si alguien nos alcanzó a inscribir antes. Luego las inscripciones no las abren mañana. ¿Cómo? Las inscripciones no las abren mañana. Ah, decía inscripciones finalizadas. LOL. Y bueno, ahora que inscribiste, sí, debe estar bueno. ¿Qué podcast les gustaría interpretar? Grupal. Uy. Y si es, A tiene que ver. ser grupal con grupal, ¿no? A ver, ¿tú qué conoces podcasts grupales? Condenados. Podría ser. Podría ser. O WhatsApp. O Rolatweet. Bueno, que no es tan grupal, es de dos, pero me imagino que entra en el grupo. O sea, si lo escribimos por separado, seríamos por personas, ¿no? Por podcaster. Si entramos como grupal, y creo que va a ser No, la posible. idea es que inscribamos a Latinoamérica en el intercambio. Ya si cada uno quiere inscribirse para intercambiar su podcast en solitario, pues ya eso es otra voz, pero la idea es que inscribamos a Latinoamérica. Con tantos que somos, yo creo que puede salir algo interesante. Interesante. Sara. Estaría bueno, no me re gustó la idea, no, yo no conocía la. ¿Ya se ha hecho otras veces o es la primera vez que se hace? No, ya se ha hecho. Ya se ha hecho. En la página de la podcastfera Sí, creo que se puedes. hizo el año pasado, sí. En la página de la podcastfera puedes escuchar las que se han hecho. Pues los intercambios que se hicieron. Voy a entrar. Hay un mundo inexplorado todavía. Hombre. Para mí, No, ustedes que pues. son más adictos. Pues ni tanto. No, me refería a Abel. Ah, plop. Con adictos me refiero a Abel. Usted ha caído, Tranquilo. Yo soy el que soy. Pero soy un mundo por explorar allá afuera de podcast. bueno, para la De gente zombies. que está a través de YouTube viéndonos, lo voy a presentar. A la que están viendo actualmente es Temperita Catalina. Está desde Colombia. Hola, Catalina. Ahora les Hi. voy a presentar a Abel. Es este chico, tan sensual. Me gusta ahora se le está Hola. perdiendo. Pero está con una musculosa blanca a lo Jean-Claude Van Damme. Y tiene un peinado a raya en costado a lo Cristiano Ronaldo. Lo Cristiano Ronaldo, eso estuvo Este chico bueno. que está actuando. con una muñeca es Alex de la Cortaza, que no se ve porque está con problemas técnicos. Y por acá está Sara, que tampoco se ve, y este soy yo. Y obviamente el loco del fondo blanco y que mueve cejas es Marcos. Obviamente. Romina. Les presento a Romina, Romy, ¿qué estás haciendo? que es mi asistenta. Ella Buenas. me lleva a la producción a medida que vamos. La asistente del Estoy mago. congelando. Hola, Romy. En segundo Estoy en plano, el claro. documental. Tengo un problema en el ojo, así que no los veo mucho. Bueno, tengo ¿Qué los te pasó? lentes. No sé, se me derrite, tengo así como una papa, así que por eso no veo. Es que a la mujer de hoy en día le pegás y ya se lastima. Es como que no es lo mismo de antes. Ah. Gracias, Ramina, por tu participación. Quiere decir que no le pegaste con el pétalo de la rosa, sino con la espina. Fue un cross de izquierda, bien dirigido al ojo. Ah, mira, el lector nos escucha desde México y dice que es nuestro can número 372. ¿Can? ¿No será fan? Fan, querrá decir fan. Ah, fan. Sí, por las 253.000 personas que habían comentado. Sí. Khan sería nuestro Bueno, perro. hablemos de algo interesante. Catalina, hay un espíritu atrás tuyo. ¡Ay! Madre. Que duermas, madre. Mi ¡Nos juegan! madre, muy querida ella. ¡No la vimos! Viniendo a despedirse. No, está en pijama. ¿Cómo te ocurre que te la voy a mostrar? Bueno, hablemos un poco de podcast. ¿Qué vamos a hacer este año, esta temporada? ¿Qué tenían pensado? Decidámoslo ahora, que la gente sea testigo de nuestra incertidumbre. Yo cri cri cri no tengo ni idea qué vamos a hacer este año. ¿Qué vamos a Improvisar como hacer? hacemos Vamos a todos los hacer años. podcast, a tratar de conquistar el mundo. Improvisar. Okay. Improvisar es lo mejor Ahora que tenemos sabemos hacer. Está difícil juntarse. La verdad que este encuentro ha sido muy difícil de llevar a cabo y me están llamando por teléfono. Disculpen. Marcos, la línea de producción se detuvo. Se fue a blanco. ¿En serio? Ahora lo vemos haciendo unos conejitos con las manos y la sombra. Bueno, ¿y los demás qué cuentan? Mil disculpas, ya estoy. Yo vengo. Yo te vi. Esa soy. Ah, no. Yo vengo Bueno, del chicos. concierto de los tres, bastante bueno. Así. Ajá. ¿Gratis? ¿Aire libre? Sí, por supuesto. Al aire libre, a la orilla del río. ¿De los tres? Estuvo excelente, ¿sí? Y eran más de tres, pero bueno. Y eran más de tres, pero ¿por qué se llaman los tres? Sí, estuvo ¿Quién toma bueno. la pieza La puesta en 4 escena, bueno. pies? Tiene tres nada más. Changos. Sí. A ver, carpeta, no ¿Todo borrar. bien? No sé ¿Pequeño por qué. dato? Carpeta, no ¿Cómo? borrar. Acá. ¿Está bien ese dato? ¿Que la 4 piezas? ¿Conocen una pizza 4 piezas? Yo no. ¿No? Mi hermano la comió, creo. No. Bueno, ¿Esos? la pizza 4 quesos se llama 4 quesos, pero está compuesta nada más que por 3 quesos: por mozzarella, roquefort y provolone. Ya. La vamos a anotar ahí para cuando vaya de nuevo a Cipolletti. ¿Cuántos quesos? ¿Cuatro quesos, pero solo Empezando tiene tres? ya que salió el tema de recitales, hablemos de nuestra experiencia en recitales. A ver, empieza Catalina, vos que tenés cara de rockera. Yo, experiencia en recitales, hijo de pucha. El primer concierto serio en el que estuve, no se van a burlar, fue el concierto de Juanes en Ibagué, cuando estrenaba Un Día Normal. Gran artista, Juanes. El segundo concierto serio al que fui después de eso fue a ver a la banda de un amigo que se llama Ocultus, una banda de metal, en el teatro Jorge Isaacs. Fue muy chistoso, fue muy, muy, muy chistoso porque pues... pues sabes cómo son los fanáticos del metal, ¿no? Que son así todos momias, todos puercos así, horribles. Y una de las bandas traía, pues venía súper full carácter con su cabeza de carnero y todo el cuento, fue muy, muy chistoso. Después de ese concierto fui al primer concierto de Iron Maiden aquí en Colombia, que fue otra de esas experiencias que uno dice, en mi vida la vuelvo a hacer. Tuve que chuparme una fila de al menos 12 horas, un aguacero, ser perseguida por la policía antidisturbios, porque había un grupo de personas que se querían colar en la fila. Bueno, pero pues al final el concierto fue muy bueno, fue muy chévere. Los que quieran ver fotos en el Facebook están publicadas. Eso sí, traten de encontrarme. Y después de eso fui al concierto de... Ah, una amiga me regaló de cumpleaños la entrada para el concierto de Depeche Mode. ¿De quién, perdón? Depeche Mode. Qué bueno. Depeche Mode, pues. Sí, sí, sí, no, porque se justo realmente hizo ruido y para que le diga. Y después de eso, no he tenido tiempo para ir a ningún otro concierto. Bueno, tiempo y plata. Bueno, más que tiempo. ¿Y ya? A ver, ¿cuál es tu historia con los recitales? Sí, es que bueno, estás por ahí. Por aquí, pero... recitales aquí, o sea, yo estoy en un pueblo totalmente. Yo no he salido, bueno, he salido prácticamente a la capital del país, e incluso a la capital del estado. Pero a mí que me guste así la música y la presencia y con la fanaticada, casi no. Ellos son aumentamientos de anime, como no han escuchado algún podcast, es lo que me gusta a mí, estar ahí y divertirme. Hace poco, creo que el más sonado fue el de Mario Castañeda, que es lo que tal vez algo parecido. Y estuve presente, lo conocí, lo saludé, claro. E incluso se tomó especialmente para Latinoamérica, que él mandó saludos. Y fue emocionante, ¿no? ¿Estás hablando de Goku? Sí, sí, sí. Exacto. De, hola, soy Goku. Tal vez me recuerden. Ah, no, mentira, si será Ken Broad. No, Ken Broad, no, ya me olvidó cómo se llamaba el personaje de los Simpsons. Ay, por Dios. Sí, sí. Fue emocionante, la verdad. Cuando te puedes acercar a tu artista favorito, no simplemente verlo a una distancia, a cierta distancia, es emocionante. Dale la mano, saludarlo, abrazo. Ese es muy emocionante. Espero que tengan esta oportunidad de saludar a uno de sus artistas favoritos. Creo que eso fue lo que me emocionó. Acabo de recordar que también estuve en un concierto de Ricardo Arjona. No debería ni mencionar. ¡Ay! ¡Por Dios, qué feo! Exacto. No debería ni mencionarlo. Yo, el peor recital al que tuve que concurrir una vez fue al de la Versuit Garabat, una banda de acá de Argentina que me parece que es una porquería. ¿No te gusta? Pero tuve que irme. La Versuit Garabat. ¿No te gusta Versuit? No, me parece una banda muy fea. En realidad, me gustaba hasta que la fui a ver en vivo. Hicieron el peor show en vivo de la historia de la humanidad y a partir de ese momento me dejó de gustar. Entre aparte, tipo muy arrogante, así, una porquería. Por suerte se separaron. Por suerte. No, una porquería. El peor recital que vi en mi vida. ¿Alguien más? Y el recital que vi en la vida fue Metallica, obviamente. Tremendo show en La Plata. Tremenda banda. No. Lo que pasa es que aquí en Colombia hay, bueno, hay como una especie de clasificación para los metaleros. Están los metaleros de cierta edad que están entre los 30 y los 40, que es gente normal. Están los entre los 20 y los 30, que son lo que nosotros acá decimos momias puercas. ¡Uy, mira, Alex! Deja Alex, de hacerle, deja de hola, hacerle Alex. Comercial a la Coca-Cola. Entonces, están los metaleros entre los 20 y los 30, bueno, entre los 15 y los 30, pues, que le dice uno que son las momias puercas. ¿Por qué? Porque tienen el cabello largo, pero es así grasiento que parece que no se bañaran en meses. Y utilizan siempre la misma ropa y uno los ve y da la impresión de que huelen feo, entonces, momia puerca. Y los otros son los que apenas están comenzando, que dicen que son metaleros, pero escuchan Héroes del Silencio y Mago de Oz y Rata Blanca. Entonces, ahí, por eso era la joda con lo de las momias puercas del concierto de Ocultus. Bueno, pero no pongas a la gente de Metallica en esta clasificación. Si bien hay mucho muriendo en el público de Metallica... No, yo no he puesto a la gente de Metallica, a los fans de Metallica en esa clasificación. Mi novio me mataría donde dijera yo una cosa de esas. ¿Tu novio le gusta Metallica? Fanático de Metallica. Decirle que a partir de ahora es mi nuevo mejor amigo. Hola Alex, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? ¿Puedes hablar? Claro, los escucho perfectamente. ¿Me escuchan? Así pudiste, claro. Eras el eslabón que faltaba en esta cadena. ¿Me están escuchando bien o no se oye nada? Fuerte, excelente, claro. Excelente. Ok, esto es gracias a esta porquería que compré. Pero bueno, hola Romina, buenas noches. Ah, mira, y Sara también ya aparece en el video. No he escuchado nada del chat. De todo un poco. Ahora justamente estábamos viendo nuestra incursión en los recitales. ¿Qué, cómo es tu historia con los recitales? Vos sos un tipo que está muy metido en la música, por lo que sé. Por lo general vos sos el que está arriba del escenario y no el que está en el público, como nosotros. Los recitales a los que yo he asistido casi siempre son de aquí del pueblo, no van más allá, ni he ido a ningún concierto de una banda como Metallica, ni nada de eso. Así que, soy pobre. Bueno, pero el mejor recital para mí es el de la banda de barrio, así con un sonido como puede, y con mucho huevo, mucho amor. Pues... como dices, sí, es cierto, me ha tocado estar arriba del escenario más veces que abajo, yo creo. Creo que, a pesar de todo, me ha tocado estar en recitales de diferentes tipos de música. Desde las norteñas, que tanto le gustan a Abel, hasta el rock y la música de guitarra y bolero y todo ese rollo. Es un artista más que completo. La norteña. Sí, creo, oh, no, por sí, Dios. Es maravilloso. Y otra pregunta que nos hicimos, que vos quedaste afuera, es ¿cuánto tiempo le dedicás al tema de los podcasts en tu vida? ¿Qué tanta presencia tienes en el transcurso del día? Que también sé que son bastante aficionados. ¿Yo? Yeah. ¿Yo? Me estoy escuchando a mí mismo. No en el podcast, sino en este momento. Pensé que era fiel oyente tuyo. No, qué bueno, miedo. Si no me soy fiel a mí mismo, ¿quién me va a ser fiel? Más que Abel. Pues sí, Abel. Todo se supo. Soy sus fans de ustedes, de todo lo que están aquí. ¿Quién? ¿Cómo? Soy fan de todos, así que... Abel es el Flanders de los podcasts, ¿no? Abel es el Flanders y punto. ¿El Flanders? No. Sí, me la llevo tranquila, no sé. Nunca me peleé con ningún podcast, ni le hablo mal incluso. Tienes que tener un poco más de odio hacia el mundo. A ver, sos demasiado bueno. Sí, hasta que alguien me dañe, claro. Hasta ese día seré bueno. Lector acaba de subir una foto Y acabo de darme cuenta que se ve mi almohada de Plaza Sésamo. No sé si debo sentirme avergonzada o no. Y ya es tarde, la verdad. Sí, no, ¿dónde ya, está la foto? Le he dicho. Sí, sí te ves. Pará, a ver, no te desconcentres. Vos querés todo enseguida, pero un poquito. Ok. Sara, ¿estás por ahí? No sé si te escucho más. ¿Apareciste? Ahí está. Hola, Sara. Sí, sí, estoy acá. ¿Me ven o no? Sí, te vemos. Es que tengo la cámara mala, parece. Sí. No puedo. No funciona. ¿No tendrás más aplicaciones abiertas? ¿No tendrás más aplicaciones abiertas? Puede que sí. Voy a intentar cerrar algunas, a ver. Es que me cambié al teléfono porque con el iPod no podía hacerlo. Ahí. Yo creo que este es un buen momento para rankear amores platónicos de los podcasters de Latinoamérica, que no voy a decir los nombres, pero pueden verlo en este momento. Alguien está con retorno. Me vi, ahí sí. Y ahora vamos a mostrar a su competencia, que compite por el amor de Sara. No voy a decir el nombre, pero es el único que se hace en el teófo. Me moriría. ¿Quién será? Tranquilo. Espérate. ¿Sabías, Sara, que tenía siendo enamorado? No. Ah, bueno. Ahora lo sabes. Se nota que desde que actualicé esta vaina. No, sí, como que se escucha un poco entrecortado. Hola, Alex. ¿Qué tenés para decirnos al respecto, Alex? Hola, Alex. ¿Acerca de qué? ¿De qué tema? Suéltate, Alex. ¿Te lo estabas escuchando? ¿De los pretendientes de Sara? ¿O? Ah, Sara tiene pretendientes. Mira, Marcos. Miro. Sí, a ver. Mate. Ah, ahí está. A ver. Wow. Bueno, pedazo de mate, Sara, ¿eh? Bueno, hablemos de los amores platónicos entonces. Sí. ¿Te decías, quiero, Alex? Mate. Bueno. Hola. Bueno, no dejemos que se corte la conversación. Algo que quería decirles es que estoy justamente atrás de la oficina, o de la que era la oficina, de Manuel. De Manuel, simplemente diré eso, los que hayan leído. Contador. Exactamente. Hola, weá. Pero no tengo miedo, ya que estoy con ustedes. ¿Vas a contar la historia? Yo creo que sería propicio que se la cuente. ¿Y vamos a hablar de los amores platónicos? Me da un poco de miedo. Dale. Te empapachamos desde acá. ¿Pero qué podría decir yo acerca de eso? Yo podía saber. ¿No te estaban preguntando a vos? ¿Resume o algo? Suéltate. No, porque me da miedo. ¿Les he contado la historia de que aquí hubo un exorcismo en este lugar donde trabajo? No, a ver. No. Pues todo parece indicar que hace varios años, supongo que más de 20 antes de que naciera yo, cierto administrador de este lugar, de esta empresa donde trabajo, me oigo con retorno, pero bueno. Te escuchamos bien, dale. Yo también. Tenía una hija, y supongo que esa hija y otras personas jugaban mucho a la Ouija, que no es lo mismo que la cuija, pero por alguna extraña razón, o por más que extraña razón, por la razón que ya todos conocemos, típica de las películas de Hollywood, un demonio se posesionó de su cuerpo. Y lo que vino a suceder después de eso es que esta situación llegó hasta el Vaticano, se confirmó como una verdadera posesión demoníaca y se realizó un exorcismo justamente en las instalaciones en las que me encuentro en este momento. ¿Y eso se puede justificar? Aparte del suicidio de ya saben quién. ¿De quién? Lo que le pone un poco más de terror al asunto. Y más cuando me pongo a hablar de esto frente a ustedes y estoy yo solo aquí. Miren, les voy a mostrar la cafetera. ¿Vos sabés, Alex, que cuando hacen un exorcismo, que retiran el espíritu de un cuerpo, el espíritu queda en el lugar donde se hizo el exorcismo? Eso lo sabemos todos. Sí, ¿quieren que les cuente otra historia? Claro. Hace más o menos... Hace más o menos de un año, aquí cerca de donde estoy yo, hay personal, ¿cómo decirlo? Personal militar. Entonces, cierta ocasión, el sargento le contó a otro compañero mío que una noche estaban con algunas chicas que habían traído ellos y una de ellas le comentó al comandante que se veían personas por la ventana, justamente en el momento en que estaban teniendo relaciones. El sargento pensó que eran los guardias que él dejaba afuera, dejan a dos personas fuera de donde están ellos para que cuiden toda la noche. Así que el sargento salió tratando de buscar a sus vigilantes, pero resulta de que ellos estaban del otro lado del edificio. A lo que la mujer le dijo que no eran personas, sino espíritus los que estaban fuera del edificio observándolos. Y le comentó que cerca de ahí, justamente hay un lugar, de una plancha de asfalto, y que por esa plancha de asfalto iban pasando varias personas, muchas personas iban caminando por ahí, y le preguntó que quién estaba en el edificio iluminado donde me encuentro yo, aquí, iluminado. Ay, Dios. Y el sargento le dijo que nada más estaba el vigilante, y la mujer le dijo que había cuatro personas en este lugar, que no estaba yo solo, que había cuatro personas más. Cosa que me pone más de nervios contarlo en este momento, que me encuentro solo y es un lugar lleno de espejos. Bueno, no de espejos, pero sí de cristales. Como no, pero ¿cómo solo? Que ahí tenés a dos personas atrás. Es horrible. Bueno, muchachos, nos quedan 11 minutos en Spreaker. ¿Quieren seguir hablando de cosas de miedo o... Podrías contarte vos, Catalina, a ver si tiene alguna historia ahí media tenebrosa, ¿no? No, ya agoté mi reserva de historias de terror. ¿Cómo? Ya agoté mi reserva de historias de terror la semana pasada. ¿Dónde? Con el viernes 13 de Boom si Boom. Ah, a ver. Sí, ¿me escuchan? Sí. Ok. ¿A Sara se la llevó? ¿Pueden ser mías o pueden ser de alguien cercano? A Sara se la llevó la pata sola. Dale, dale. Que sea. Robada. No. Yo creo que tengo una robada incluso. Ok. Mira, esta es una historia que me contó no hace mucho mi papá. Se pasó en donde, el lugar donde él vive, que es un pueblo todavía. Y a él por regular le da por salir en las noches a la cacería, ya le gusta cazar, incluso lo ha abandonado un poco, pero sí le gusta andar cazando de noche. Sale con su arma, claro, y cuenta que una vez en cierto lugar, aquí se conoce como, no sé, fincas o potreros, lugares grandes donde se nace ganado, y ahí había un mayoral, el cual pues era el encargado de todo, de todo lo que había ahí. Hacía sus rondines, daba vueltas en todo lo que era el lugar. Pero de un momento a otro, el señor, no sé si supieron que se puso mal, falleció. Y después mi papá una vez le tocó salir de noche a la cacería, como siempre. No sé, hasta alumbrando, buscando. Por ahora lo que se hace aquí es buscar conejos, cualquier animal que ande de la noche. A veces es por diversión y a veces nada más por andar por ahí caminando. Y cuenta que una vez iba acá, ya venía de regreso incluso. Hay un puente cerca de él. Realmente yo vivía muy cerca de ahí. Había un puente donde dice que él iba caminando tranquilamente. Cuando de repente escuchó las pisadas de un caballo. Él se extrañó porque incluso iba a pasarle como eso de las 11 o 12, incluso más tarde, a caminar tranquilamente y siempre camina de noche. Pero me contó que se escuchaban las pisadas del caballo, se escuchaba que venía alguien. Y lo vio, iba montado en el caballo, iba con el típico sombrero, todo el mundo ya imagino que debe saber qué es. Y lo saludó, dijo, hola Abel, dice, buenas tardes. Mi papá también se llama Abel, claro. Buenas noches, o no me acuerdo qué le había dicho. ¿Cómo está yendo? Típico saludo. Pues bien, dice, ya estuvo, ya voy a regresar a mi casa, ya es tarde. Y saludó, platicó con él, pero él se extrañó. Porque dice que la voz, incluso la voz, porque no se veía muy bien la cara porque era de noche y no, incluso no le quiso alumbrar, dice que se le asemejó mucho a la del señor que cuidaba la finca, que ya estaba muerto. Él lo cuenta de una manera sin miedo, se pone a pensar, pero él no se imagina si es esa persona que está a quien saludó o era otra persona. Pero se le hace muy extraño que iba a montar en caballo, cuando en esos lugares el que ocupa un caballo pues no es cualquier persona, simplemente el mayoral que sale de noche a, bueno, en ese caso no creo que se topara de noche, de día a dar vueltas en su revisando el ganado, pero sí se lo encontró. Otra cosa que cuenta es que lo vio pasar, lo saludó, y detrás de él iban como unas especies de cerdos chiquitos, como unos cerditos caminando atrás del caballo. Fue muy extraño, no sé si me lo hizo para asustarme o realmente sí le sucedió, pero lo del tipo con el sombrero y oscuro, pues sí, sí fue un poquito raro. Fuiste atacado por el viejo sombrerón. Nosotros tenemos un... ¿Venimos por ahí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a enganchar otra sesión en Spreaker o...? O finalizamos y nos quedamos por YouTube. También. Dale. Hacemos despedir. Entonces, como diría nuestro amigo Porky, esto es todo, amigos. No, mentiras. Ya saben que nos encuentran en Twitter como @latinoamericas, que nos pueden escribir a latinoamericas@gmail.com para quejarse de este fiasco de programa. ¡Hasta la próxima! Y bye. ¿Y cómo dice? Adiós. Bye. Chao. No, cortala, Marcos. Cortala, che.